band? Oh, I just thought I heard you talking, actually. Did you play? I thought didn't I heard you whistle? You sing. I thought I heard you stop. I heard a speaker. Oh. I heard a whistle. Oh, come on. Con los Beatles y en Arsenic Music Radio, llénate de recuerdos. Estamos de vuelta y bueno, por ahí un tuvimos un pequeño hierro, a Wanna Hold Your Hand y This Boy al principio fueron apenas unos fragmentos de en cuanto a que los estaban ensayando. Después escuchamos This Boy, toma número 13, y From Me to You, toma número 1, que bueno, a fin de cuentas son de la época. Y bueno, ahora sí, ya un poco más tranquilo, un saludo a Brian Fauta allá hasta Ecuador, también a Chaco allá hasta Argentina, que bueno, fue un gusto volverlo a escuchar. Estuve al pendiente de su emisión por la tarde y pues fue un gusto volverlo a escuchar. Y bueno, también por acá están los jefes Bichito, Arce, Mandy y Monse. Y bueno, yo quisiera saber qué es un barrilete. Bueno, son los únicos que están por aquí. Y bueno, también un saludo a los radioescuchas y seguidores de Arsenic Music Radio, y también a los de Magical Mystery Show, que están siguiendo esta transmisión a través de distintas plataformas. La principal, pues, es la página principal de la radio. También tenemos la alternativa de escuchar a través de U Radios y de Zeno Radio. Y bueno, también tenemos la aplicación para dispositivos móviles, así que bueno, pues esperemos que la programación para esta noche pues sea de su agrado. Y ahora nos vamos a ir con vamos a escuchar algo de John Lennon como solista, ya que en esta semana específicamente el 6 de febrero de 1970 se lanzó su tercer sencillo, Instant Karma, Karma Instantáneo. Entonces, bueno, vamos a recordarlo con una toma alterna, que es la toma número 1, grabada antes de lo que fue su primer álbum pop como solista, el John Lennon Plastic Ono Band. Entonces vamos a escuchar esta toma alterna de Instant Karma y regresamos enseguida. Bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos aquí en Arsenic Music Radio. Dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face. get yourself together. Come and join the human race. How in the world you gonna see? Who on earth you think you are? Laughing at the fools like me. Superstar, right you are. Where we all shine on, like the moon and the stars and the sun. Where we all shine on, like the moon and the stars and the sun. Right you are, come on. There's some clock that's gonna hit you, gonna hit you right on your feet. Better recognize your brothers, everyone you meet. Why in the world are we here? Surely not to live in pain and fear. Oh, why on earth are you there? You're everywhere. Come and get your share. Where we all shine on, with the moon and the stars. De vuelta y bueno, ojalá se puedan importar algunos barriletes acá para México. Y bueno, escuchamos a John Lennon con Instant Karma, la toma número uno, y nos vamos a entrar ya de lleno esto que es la primera visita de los Beatles a Estados Unidos. Los Beatles se encontraban dando unos conciertos en París, Francia, cuando recibieron el aviso de que su canción I Wanna Hold Your Hand pues era número uno en Estados Unidos, y ellos no querían ir a Estados Unidos sin antes lograr un número uno. No era por otra cosa más que porque otros artistas de renombre de Reino Unido fueron a Estados Unidos y no pasó nada con ellos, precisamente por esta razón, porque no tenían ningún éxito en las listas. Y bueno, pues unos días antes de embarcarse a Estados Unidos, pues los Beatles recibieron la noticia de que era número uno en estas tierras. Entonces, ahorita vamos a escuchar dos canciones de estos conciertos en París. Esto, primeramente, I Saw Her Standing There, la vi allá, y posiblemente vamos a escuchar Twist and Shout, Twist y Gritos. Y acompañándoles, vamos a escuchar algo de lo que sonaba en Estados Unidos en aquel 1964, el Wolfie Riddle con Forgetting, Olvídame. Entonces vámonos con esas tres canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio cuando son las 8:30 de la noche. Before too long, I fall in love with her. sugar time. And before too long, I fell in love with her. Sintonizando Arsenio Music Radio, uniendo la cultura, compartiendo pasión. ¡Let's go! Estamos de vuelta después de haber escuchado esta tercia de temas. Y bueno, ahora tenemos que recordar que también en una semana como esta, bueno, pues el gran Bob Marley nació por allá en 1945 allá en Jamaica. Entonces vamos a recordarlo con una canción, la cual va a ser algo titulado, bueno, está compuesta por dos canciones, One Love y People Get Ready. Entonces vamos a escuchar algo de reggae con Bob Marley. Y cuando son las 8:38 de la noche, vámonos con esto y continuamos con más aquí en Arsenic Music Radio con Magic and Mystery Show. There will be no do. Bueno, pues estamos de vuelta después de haber escuchado a Bob Marley. Y bueno, ahora vamos a continuar con nuestro tema de esta noche. Los Beatles arribaron a Estados Unidos, al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, el día 7 de febrero, ante una multitud que los recibió. Probablemente han visto por ahí parte de estas imágenes, donde bueno, están en una improvisada conferencia de prensa ahí en el mismo aeropuerto, y algún periodista les pregunta que si era cierto que eran una especie de Elvis Presley, y ellos pues imitan el movimiento de cadera de Elvis, les dicen que no. Hay un documental que se realizó en su tiempo dándole seguimiento a los Beatles. Se llama precisamente La primera visita a los Estados Unidos, que bueno, se les hizo un seguimiento a lo largo de todo su recorrido por Estados Unidos. Durante esa primera visita, que duró una semana, es muy interesante ver pues cómo vivían, ¿no?, en el hotel mientras cumplían con los compromisos relacionados con esta visita. Y precisamente la primera gran aparición fue en el aclamado show de Ed Sullivan, el programa más importante en Estados Unidos en aquel tiempo. Y al principio del mismo, Ed Sullivan les da la noticia de que recibieron un telegrama de Elvis Presley y del coronel Tom Parker, su representante, deseándoles una feliz estancia y mucho éxito. Algo que, bueno, llegaron a mencionar que les emocionó en su momento. Entonces, ahorita nos vamos a ir a escuchar esta parte de esta primera presentación en el show de Ed Sullivan. Por ahí, George Harrison llegó a mencionar que durante la hora que duró su participación en este programa, pues no hubo crímenes, o al menos el índice de criminalidad bajó considerablemente durante la hora que duró su participación en el show de Sullivan. Entonces mencionaba sarcásticamente que hasta los criminales descansaron durante una hora mientras ellos se presentaron en el show de Sullivan. Entonces, bueno, vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar la introducción con Ed Sullivan, luego vamos a escuchar All My Loving, Con Todo Mi Amor, y Till There Was You, Hasta Que Llegaste. Y vamos a acompañarlos con una canción de Bobby Vinton que lleva por título There's I've Said It Again. Entonces vámonos con estas canciones y regresamos enseguida. Estamos aquí en Arsenic Music Radio y esto es Magical Mystery Show. Now, yesterday and today, our theater has been jammed with newspapermen and hundreds of photographers from all over the nation, and these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now, tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now and again in the second half of our show, ladies and gentlemen, the Beatles! Let's go. Your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always need you. And then while I'm away, I'll ride home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing.

I want you to know I've loved you since heaven knows when. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Estamos de vuelta y bueno, por si tenían la inquietud de qué era el show de Ed Sullivan, era pues un programa de variedades donde desfilaron varios de los artistas más importantes de pop y rock de Estados Unidos. Y bueno, a la par que presentaban estos artistas, pues llegaban a presentar pues actos circenses. Incluso, bueno, si por ahí llegan a ver el programa completo de esta primera presentación de los Beatles, notarán que por ahí entre las interpretaciones de los Beatles, por ahí aparecen unos perros French Poodle haciendo ahí pues una especie de acto circense, ¿no? Brincando ahí unos aros y cosas así. Y bueno, pues, y aquí escuchamos a Bobby Vinton. Pues esto es parte de lo que se escuchaba en la radio allá en Estados Unidos en aquel febrero de 1964. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con algo de George Harrison como solista. Esta es una canción que se lanzó como sencillo en una semana como esta, allá en el Reino Unido, que lleva por título This Guitar Can't Keep From Crying, algo así como Esa Guitarra No Deja de Llorar, que pues fue una especie de secuela de su canción While My Guitar Gently Weeps. Sin embargo, pues no logró igualar el éxito de la primera. Y bueno, esta canción es extraída del LP Extra Texture, el último que Harrison grabó en Apple. Y bueno, pues el sencillo pues no tuvo mucho éxito. Sin embargo, bueno, me parece que es una buena canción. Y bueno, vamos a escuchar esta versión, a ver qué les parece. Si es que no la habían escuchado, pues bueno, escuchen ahora. Y bueno, ya nos darán ustedes su opinión. Esto es George Harrison, acompañado por Jesse Davis, David Foster, Gary Wright y Jim Kellner, que fue la alineación que lo acompañó en la grabación de esta canción. Así que vámonos con esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio. happier than I ever been. But this guitar can't keep from crying. Learn to get up when I fall. Can't even climb rolling stone wall. But this guitar can't keep from crying. This guitar can feel quite sad. Can be high strung, sometimes gets mad. Can't understand or deal with hate. Responds much better to love. estamos de vuelta tras haber escuchado a George Harrison con este tema, This Guitar Can't Keep From Crying. Esta guitarra no deja de llorar. Y por aquí se nos coló esta canción. Es Don't Go Away. Es con Four Seasons, las cuatro estaciones, que ver algo de lo que también sonaba por allá de 1964. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con algo más del cuarteto de Liverpool, de los Beatles. El día 11 de febrero, allá en la capital de Estados Unidos, en Washington, dieron su primer concierto en aquel país. Y bueno, este fue allá en la ciudad de Washington. Y bueno, pues vamos a escuchar un par de temas de este concierto. Nos vamos a ir con Roll Over Beethoven, al compás de Beethoven, This Boy, y vamos a completar con I Wanna Be Your Man. Y bueno, también vamos a escuchar algo de Martha de Vandellas. Esto lleva por título Quicksand. Entonces vámonos con esto y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio, cuando son las 9:09 de la noche ya de este 8 de febrero. Así que vámonos y continuamos con más. Again, that boy

It is yours truly. Arsenic Music Radio TV Chat. Estamos de vuelta después de que escuchamos a Marta de Vandellas con Quicksand y tres canciones extraídas del concierto de Washington del día 11 de febrero de 1964. Y bueno, queremos invitarles a que visiten la página de Facebook de Magical Mystery Show, así tal cual. Ahí podrán encontrar información muy interesante relacionada con los Beatles y podrán escuchar la mayoría de los programas que se han emitido a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, por ahí hay una película bastante divertida que trata el tema de esta primera visita de los Beatles a América. El título de la película es I Wanna Hold Your Hand. Acá en Latinoamérica, o bueno, al menos en México, la titularon Locos por Ellos. Esta película es de 1978. Es dirigida por un tal Robert Zemeckis. Si les resulta familiar el nombre, es quien algún tiempo después escribiría y dirigiría la trilogía de Volver al Futuro. Y a pesar de que recibió muy buenas críticas, pues realmente ni siquiera pudo recuperar la inversión. Sin embargo, pues es una película bastante entretenida. El argumento, no, pues es bastante sencillo. Nos narra las peripecias de un grupo de adolescentes que intentan ver a los Beatles durante su primera visita a Estados Unidos. Si tienen oportunidad de verla, pues es recomendable, está muy entretenida y nos muestra pues parte de lo que muchos adolescentes norteamericanos vivieron en aquel mes de febrero de 1964. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con algo de Ringo Starr del año 2012, que por aquí ya está sonando, pero bueno, ahorita le regresamos. El tema es Stick It Over. Y bueno, en este Ringo habla sobre este suceso del que mencionábamos la semana pasada, el día que la música murió. Entonces vamos a escuchar esta interpretación con Ringo de su LP Ringo 2012. Así que vámonos con esto y continuamos con más aquí en Arsenic Music Radio. Think it over. A lonely heart grows cold and old. Think it over and let me know. Think it over, but don't be slow. Just remember all the birds and bees go by twos through life's mysteries. You think it over. Yeah, think it over. A lonely heart grows cold and old. I'll play it to me. Of me. Think it over and you will see. estamos de vuelta. Escuchamos a Ringo Starr con algo titulado Think It Over. Esperemos haya sido de su agrado. Y bueno, esperemos que también el material seleccionado para esta noche pues haya sido de su agrado. Y bueno, les esté agradando, a pesar que hay por ahí algunos tracks, sobre todo de conciertos, que no tienen la calidad que uno desearía, pero bueno, es lo que es el material del que disponemos y bueno, tiene su valor histórico, por así decirlo. Y sí, sobre la película que mencionábamos, sí es dirigida por el mismo director que dirigió Volver al Futuro, Robert Zemeckis. De hecho, esta fue su ópera prima, su primer película como director, si no me equivoco. Y bueno, entonces ahí queda la recomendación. Acá en Latinoamérica se tituló Locos por Ellos. Entonces, ahorita nos vamos a ir con la siguiente presentación de los Beatles en el show de Ed Sullivan, que fue a la semana de la primera. Pero esta se transmitió desde Miami, Florida. Primeramente vamos a escuchar un ensayo con She Loves You, Ella Te Ama. Y posteriormente ya del show como tal, This Boy. Y I Wanna Hold Your Hand. Así que vámonos con esto y continuamos con más aquí en Arsenic Music Radio. She'll be glad. She said you heard her so. She almost lost her mind. Now she said she knows you're not the hurting kind. She said she loves you, and you know that they'll be mine. She loves you, and you know you should be glad. It's up to you. I think it's only fair. Pride can hurt you too. Oh. Apologize to her because she loves you. And you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. Yeah.

What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right, this love of mine, my Valentine. Estamos de vuelta y escuchamos por aquí a Sir Paul McCartney con algo titulado My Valentine, mi Valentín. Esto está extraído de su álbum del año 2012, Kissing the Bottom, el cual, bueno, también en una semana como esta, pues fue lanzado. Y bueno, quiero aprovechar y saludar a mi compañero y amigo Mauro de allá de Chile, quien me hizo el favor de hacerme llegar algunas efemérides que me ayudaron a construir el programa de esta noche. Muchas gracias y un saludo. Ojalá, pues, esperemos nos estés escuchando ya desde tu castillo. Entonces, ahorita nos vamos a ir ya con la parte final del programa, cuando estamos por llegar a las 9:50 de esta noche. Nos vamos a ir con tres canciones, una vez que los Beatles regresaron al Reino Unido, tres canciones que fueron parte de una presentación que hicieron allá en un momento que se llamó Amy Paul Winners. Esto es algo que se hacía anualmente allá en el Reino Unido para premiar a los artistas más destacados del momento, y desde luego los Beatles fueron los grandes ganadores en este evento. Entonces vamos a escuchar tres canciones: You Can Do That, No Puedes Hacer Eso, Knocked Out Sally, La Flaca Sale, y Can't Buy Me Love, No Puedes Comprar Mi Amor. Entonces vamos con esas tres canciones y regresamos ya casi para despedirnos aquí a Arsenic Music Radio. Something something to say that might cause you pain. If I start you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Well, it's the second time I've caught you talking to him. I have to tell you one more time, I think it's a sin. I'm gonna let you down. Everybody. Hello. How are you? All right. This next song will be the last one, so we'd like to thank everybody this year who voted for us in the NME poll. I'd like to thank you very much. Thank you. Love, love, love, love. Buy you diamond ring. to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, what I got I'll give to you. But I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Everybody tell me so. Can buy me love. No, no, no, no. Say you don't need your diamond ring and I'll be satisfied. Tell me that you want that kind of thing the money just can buy. Cause I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. Cause I don't care too much for money. Money can buy me love. Can buy me love. Love. Can buy me radio en la cabeza de rock. Bueno, pues estamos de vuelta y bueno, pues ya simplemente para despedirnos, agradeciendo el honor de su compañía esta noche, esperando que hayan disfrutado esta emisión. Y bueno, un agradecimiento a los jefes Bichito y Arce nuevamente por el espacio y la oportunidad de continuar con este proyecto aquí en Arsenic Music Radio. También un saludo a Mali y a Monse, esperemos hayan disfrutado la emisión, al igual que a los compañeros del staff que anduvieron por acá como Brian y Chaco. Y bueno, por aquí también anduvo Ruby, me parece. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por la compañía. Esperemos hayan disfrutado la emisión. Y pues si al menos una canción escucharon que no hayan escuchado antes, la escucharon aquí en este programa, pues parte de la finalidad de este pues se ha cumplido. Y bueno, nuevamente, como siempre lo hacemos, invitarlos a escuchar la programación de Arsenic Music Radio, ya que hay programación para todos los gustos y las 24 horas del día. Hay compañeros con distintas alternativas que, bueno, seguramente encontrarán algo de su agrado. Y bueno, por lo pronto, por mi parte es todo. Quiero invitarlos a que se queden con Pandora y por mi parte va a ser hasta el próximo martes con una nueva emisión de Magical Mystery Show. Y anticipo de una vez, va a ser el pago al reto que me hizo la jefa Arce covers a canciones de los Beatles, pero con voces jóvenes conocidas y no tan conocidas. Así que bueno, esperemos nos acompañen y se ha desarrollado esta emisión. Y por otra parte, invitarles el próximo domingo a las 14 horas que nos acompañen, o bueno, que acompañen a Abby con esta emisión de La Hora de la Papa, donde bueno, ahí también yo le hago compañía y también en pago al reto que nos hizo Arce con temas románticos de película. Así que bueno, esperemos Gracias por acompañarnos y seguir con la programación de Arsenic Music Radio. Por lo pronto despido y los voy a dejar con este tema Surfing Bear con The Trashmen, también algo de 1964. Así que vámonos con esto y hasta la próxima. Yo les recuerdo que esto fue Magical Mystery Show. About the bird, bird, bird is a winner. Well, a bird, bird is a winner. Well, a bird, well, a bird is a winner. Well, a bird, bird's a winner. Well, a bird, well, a bird is a winner. Well, a bird, bird's a winner. Well, a bird, bird's a winner. Well, a bird, well, a bird is a winner. Well, a bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird. El viaje ha terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show. En tu teléfono, en tu laptop o en el auto. Estés donde estés. Arsenic Music. Sonamos en todos lados. Cada vez somos más. Cada vez somos más. Sumate a nuestro aire.